Corte informativo. La comida que te da el penal, hasta el chef humano no lo puede comer. Que busquen al que es de verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesitamos piedra, no teníamos nada. A las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo, absolutamente nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Damos petitorios al señor juez, para que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Muy bien. Los plazos se cumplen y esto uno lo tiene que señalar. Y comienza a debatirse en el mes de septiembre la ley de leyes, así se llama. Me parece que es pretencioso darle ese título después de tanta agua corrida bajo el puente. El presupuesto o los presupuestos son las manifestaciones que hacen los deseos de una gestión y después se vuelven imposibles de seguir. En el caso del presupuesto nacional, tras la presentación que hizo Capitanich y Kicillof, se desprende, y esto hasta lo reconocen los propios dirigentes, referentes, intelectuales, que acompañan o integran el kirchnerismo, tiene un ajuste. Y a diferencia de otro momento que ha vivido el kirchnerismo, en este caso se admite que es probable el ajuste. Cuando digo probable, es que incorpora la palabra ajuste. Y lo dicen. Es un ajuste que calcularlo, decirlo, podría estar en la banda del 14 o el 15%. Ahora, ¿qué es lo que se ajusta? El gobierno jamás va a desactivar las políticas sociales. Nunca va a descomprimir en un grado evidente lo que se conoce como asignación familiar por hijo. No es universal, no alcanza a todos. Eso no es una ley, es un decreto. Se instituye como derecho, pero para que no quede en manos de otras fuerzas u otros gobiernos que podrían realizar un ajuste allí, este Congreso, el que es una escribanía, podría haber llevado una discusión y someter a la oposición a un debate que construya ese decreto en una ley, por lo tanto en un derecho, y no se hizo. Por lo tanto, esa banda que puede fluctuar entre el 15 y el 13%, está indicada la posibilidad de ajuste en eliminar subsidios a algunos servicios. Ahora, notablemente, son muy pocos, y esto lo vimos hace 2 años atrás, cuando íbamos al Congreso, son muy pocos los que entienden, y a nosotros nos falta una enormidad, siquiera para arrimarnos a algún tipo de información que está muy bien encriptada. En cuanto a subsidios a la energía, no estoy hablando de lo que te pueda aparecer a vos en la boleta de subsidio al consumo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de CAMMESA, básicamente. Y es algo intangible. El tiempo del kirchnerismo en el poder hace a la energía como uno de los elementos y fuentes más poderosas y poco investigadas en este país. No solo por la prensa, sino por la oposición. El único hecho que mereció una presentación, un seguimiento, una continuidad fue, te acordarás vos, Skanska, el único. Allá por el año 2006-2007. Estábamos por ahí. Luego se desactivó. Siendo aquel hecho, no solamente de corrupción, sino de método. Reconociendo el CEO de la empresa el pago que debió efectuar. Y la aparición de facturas apócrifas que daban cuenta de un método. Zafaron todos, lógicamente. Pero lo que es la distribución de la energía, la obtención de la energía, el traslado de la misma, es un negocio incalculable. No se puede auditar. Y esto es responsabilidad del gobierno, por cierto, y de la oposición también. Hay temas que parecen tabú, ocultos, o bien que pertenece el tema a un círculo muy prestigioso de notables que solamente ellos pueden hablar y solamente ellos pueden explicar. Es una tentación para cualquiera indagar todos los años cuánto se paga o cuánto se destina, cuánto se prevé en concepto de deuda externa, o tenemos que decir, como nos han propuesto algunos intelectuales más cercanos a lo que particularmente creo, la estafa eterna. Diremos desde este programa, o diré de este programa, estafa eterna. Lo incorporo. ¿Qué serán, 15.000 millones o 20.000 millones? De la energía a la que hago referencia, no hay un solo pasaje que acompañe con un criterio y con un acto pedagógico de qué se trata ese negociado escandaloso. De deuda externa para algunos, estafa eterna para nosotros. La cifra de 15.000 serán 10.000, 20.000. ¿Cómo seguir la evolución? ¿De qué manera se le da un ciclo de comprensión en tanto se ejecuta un presupuesto si la información no se entrega? Esa no entrega de información en tiempo y forma hace que se descarte, se cierre cualquier instancia de seguimiento y se acepta lo que la propia agenda mediática, como suele decirse, propone. Es más interesante, creen hombres y mujeres, tanto del oficialismo como de la oposición, emitir una opinión sobre la aparición de Máximo Kirchner que pensar cómo la economía se desacelera, hacia dónde va la recesión, cómo se compone el enorme paquete de subsidios y de qué manera la evolución del gasto lleva a una implicación directa de mayor impresión de billetes, que provoca una inflación que para muchos está controlada. Acá dijimos, y Bernardo lo sostuvo en una charla hace tiempo, que un sistema económico o un modelo económico tiene una serie de piezas. Cuando da un cierto o relativo éxito al modelo, esas piezas, que serían piezas de un reloj suizo, si una sola es tocada, se altera la cronología. Se tienen que tocar todas las piezas, y cuando se van tocando todas las piezas, probablemente ya no sea un reloj de precisión el que era aceptada por el 54% de la población. Comienza a tener dificultades. Y es efectivamente lo que viene pasando hace 3 años en la Argentina. Y el empecinamiento, no solamente, reitero, de la oposición y del oficialismo, sino de una parte de la población, es creer que ese reloj de hace 3 años atrás No sé si es por deseo, por capricho o por estupidez. Entonces, las variables, cuando se hablan de variables macroeconómicas, al ser tocadas, se tocó el modelo. Y el discurso es que el modelo sigue siendo el mismo. Cuando el ajuste fue ortodoxo y la devaluación fue ortodoxa, y el presupuesto presentado por Capitanich y Kicillof es ortodoxo. Si quieren ustedes, llevándolo a un lenguaje bien camporista, de derecha. Es eso el presupuesto. Y cualquier presupuesto que se analice, nosotros que podemos ver algo del local, también tiene ese corte. Lo que se preservan son los espacios y los poderes. No hay una modificación, hay una aseveración en los presupuestos de lo que se busca. Y lo que se busca es el equilibrio y lo que nosotros llamamos coexistencia. Ahora, para que no sea tan burdo ese equilibrio que se busca y se concreta, se materializa, haciendo un buen acto de gerencia pública, es que tiene que aparecer una ley de abastecimiento. Entonces, el Congreso estudia presupuesto y vota ley de abastecimiento. Que si nos apuran, tenemos que decir que estamos de acuerdo, claro. ¿Cómo no controlar a las empresas? Pero tenemos que decir que el control de las empresas se ha dado y se ha permitido en el tiempo kirchnerista de modo tal que las empresas más poderosas se volvieron más fuertes y que donde no existía un monopolio puede existir hoy un oligopolio. Que todo ha sido un gran blef en cuanto a control de precios o precios cuidados. Entonces, controlar lo que no se controló, siendo socio el gobierno de esas empresas, es ciertamente una bofetada. Pero la propuesta que se impulsa es que nosotros tenemos que decir, estamos de acuerdo y punto. Estoy diciendo, es un proyecto que si nos apuran, estamos de acuerdo, claro está. Pero al momento de hacer cumplir ciertas normas, no solamente no se cumplieron, sino que se abonó a esa elaboración de los oligopolios o constitución de nuevos monopolios, que llevará a que los grandes empresarios, no los poderosos, los grandes, hagan presentaciones en la justicia pidiendo medidas cautelares. Y volvemos a un ciclo anterior, al ciclo de lo que se llamó la confrontación. Y les dejo solamente una inquietud. La confrontación más real que hemos vivido, la más sólida e interesante del kirchnerismo, que fue apuntar hacia la formación del pensamiento decidido por el grupo Clarín, concluyó cuando Mañeto y compañía dijeron vamos a aceptar definitivamente la ley de servicios de comunicación audiovisual. La inquietud que les dejo es, ¿en qué cambió el grupo? ¿Cómo se desmanteló el grupo? ¿De qué manera la cadena del desánimo dejó de ser tan grande? ¿Dejó de ser tan grande? La pregunta es, ¿en verdad es una propuesta de enfrentar a los poderosos o apostar a una gran teatralización para seguir creyendo que la correlación de fuerzas no es un mito ni un cuento? Es un hecho palpable en su punto máximo. Así arrancamos Recorte en la mañana de hoy. Para atrás, maniobras utilizan para no informar. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, recuerden ustedes que a las 10 de la mañana hay un abrazo simbólico en CES. Ya explicaron el día de ayer trabajadores de la UDAI el porqué, las razones, los motivos, las causas. Lo que trataremos de hacer hoy va a estar Steffi ahí, cubriendo ese evento, es si hay concejales. Los concejales pueden estar donde quieran, ¿verdad? He contado aquí que son pocos los que andan en la calle y son pocos los que están en un conflicto. Por lo general van a descomprimir un conflicto o a ser interlocutores válidos entre la gente y el ejecutivo. ¿Sí? La presencia de hoy abre una pregunta. ¿Es una cuestión solamente de coyuntura, si es que van? ¿Y quiénes son los que van? Así que, para la compañera, si algún concejal se presenta, es muy importante saber por qué está aquí. ¿Cuál es la razón que lo impulsa a participar de un abrazo simbólico para defender a ANSES? Que no es menor. O sea, la defensa tiene que ser defensa, no tiene que ser aprovechamiento, ¿está claro? Lo que vamos a compartir con ustedes hoy, además de esto, es el testimonio de cuatro madres, y que ayer las pude ver a dos que conozco y a dos mamás que no tuve la oportunidad en el momento de los crímenes de sus hijos hablar con ellas. Entonces van a escuchar ustedes lo que ha sucedido en cada una de las historias, que son dolorosísimas, porque la injusticia se materializó en la muerte de esos hijos y fundamentalmente porque las causas no tienen ningún tipo de movimiento. No caminan las causas, no andan, se congelaron. Y algo que es revelador y que en algún momento, bueno, en varios momentos nosotros lo hemos charlado aquí, ¿por qué un familiar directo no puede mirar la causa? ¿Por qué? ¿A dónde está escrito que la madre o el padre no pueden mirar la causa? ¿A dónde está escrito? ¿Qué impide? Pregunto. Espero tener la posibilidad antes de fin de año de hacer una nota a un fiscal de acá. Estoy trabajando para eso. Estoy trabajando para dos notas que creo significativas, haciendo las gestiones correspondientes. Una es la nota con un fiscal. ¿A dónde está escrito que un familiar directo no puede ver una causa? ¿Está escrito en algún compendio jurídico? ¿Es parte de la ley, del código procesal? ¿En dónde está? ¿En dónde está? Sí, Bernardo, decime. Buen día, Rubén. Buen día a los oyentes. No solo dónde está escrito que un imputado no puede mirar su propia causa, digo, porque con autorización del propio imputado tendría que poder ver cualquier persona, incluso sus familiares directos, una causa que se le imputa. Bueno, eso también es difícil, es casi imposible, y en muchísimos casos es directamente imposible. Esos mandatos impuestos sin que nosotros levantemos la voz, lo aceptamos como un hecho. Es la forma en donde el sistema judicial se vuelve mucho más fuerte, mucho más privilegiado, porque administra tu vida. Corporativo. La del imputado, la de la familia. Pero ayer, estando con esas mamás, hablando con ellas, su pregunta, la pregunta que las unifica es: no sabemos nada de la causa. Entonces tuvieron que ir con un abogado porque fue una convocatoria hecha por Gladys Villalba, ¿no? De Razonar. Y los diputados pudieron hablar

FM Moreno, estación de compromiso. Estás escuchando Recorte Informativo. Lo que les queda será así para todos siempre. Por lo menos debo compartir con ustedes que es una pregunta que a mí me recorre. Y deseo que nunca esté en esa situación. Debo confesar que no me veo en esa situación. Probablemente porque hay cuestiones que particularmente las niego. O sea, a mí no me va a pasar. Hay otra parte de mí que admite y lo hace más público en forma constante que es esta la época en la que vivimos y es esta la sociedad en la que nos encontramos e integramos. Pero cuando digo que no me veo ahí, lo estoy diciendo en el sentido de esa paciencia. Porque tal vez ya no hay fuerza, ya no hay energía. Como solemos decir, no hay resto para pelear, sino esperar. Las cuatro mamás que estaban ayer en fiscalía aguardan. Tal vez Emilia tenga un poco más de carácter que Gloria. Pero se abrazan y lloran en la escalinata de las fiscalías descentralizadas al lado de bomberos. O sea, no pueden comprender que un fiscal les diga, o uno diga, en el caso de Navarro, no me hago cargo de la causa. Me considero incompetente. Y una causa que tuvo como particular dato, y tan doloroso dato, que una niña iba a ser enterrada como NN, y por esas cuestiones más del destino que la providencia, un familiar concurre a la morgue e identifica el cuerpo. Entonces, ahí se pudo saber que el cuerpo de una niña de 16 años encontrado en el arroyo Las Catonas era el de la niña desaparecida pocos días antes, 10 días. En 10 días, si lo charlaba esto con el papá de la niña, en 10 días podían llevar a la morgue y enterrar a una persona como NN. La respuesta que le dieron fue sí. ¿En qué momento se cruzaron los datos de fiscal a fiscal y cuándo llegó a fiscalía o a la policía que estaban buscando a una niña de 16 años? ¿Cuándo? Nunca. Se les da valor, o como hemos escuchado nosotros, no que nos contaron, lo escuchamos nosotros, se habrá ido por ahí. Esa frase, que es una porquería, es una frase de sentido común, es la que hace o no al movimiento del sistema judicial. Eso, se habrá ido por ahí, se habrá ido con alguien. Natalia fue violentamente asesinada por cuatro tipos. Y fue entregada por una compañera, me decía ayer, su mamá, Silvia. Tenía 16 años. Este es el primer testimonio que queremos compartir con usted de lo que hicimos en el día de ayer aquí en la puerta de Fiscalía. Las causas. Ahora me están diciendo que agarraron la causa San Martín porque todos se tiraban la pelota para todos lados. No, nadie quería agarrar la causa de Nati. Y ahora dice que agarraron la causa. Y ahora estamos esperando a ver si empiezan a moverse, a buscarlo a este hombre que está prófugo. Y justicia por ella. Yo quiero por ella porque él anda ahí, anda por el barrio y él fue el que tramó todo esto. Y yo espero, dejo la justicia. ¿Cómo lo tramó el crimen? Que ya le tenía ganas hace rato a mi hija. Y lo agarraron con cuatro personas, con él, eran cuatro. Bueno, él dijo, bueno, vamos a agarrarla a ella. Y bueno, la entregó una piba que se drogaba. Y bueno, y ella y él la entregaron ahí a los pibes, a ellos. Y esta piba se fugó, 8 meses. ¿Por qué decís que nadie quería tomar la investigación? Así me dijo el que sigue la causa. Me dijeron que se estaban tirando. Acá se dieron como incompetentes, que no querían más tener la causa Nati. ¿Se declararon incompetentes? Sí, y llevaron la causa a San Martín. Y ahí San Martín dice que también se tiraron la pelota entre todos, que no, nadie quería agarrar la causa de Nati. Y ahora me están diciendo que la agarraron. Y bueno, yo estaba perdiendo la esperanza porque la justicia está muy lenta. ¿Qué edad tiene la persona esta que tramó todo? Y 38 años, 39, por ahí. Y bueno, yo espero que la justicia se empiece a mover y busque a este asesino. Hay dos detenidos y uno se mató, dice, dentro de la cárcel y de la comisaría. Y el otro está prófugo, el que tramó todo. El que tramó todo esto. El nombre del prófugo. Área, ¿no? Se llama Roberto Marteago, alias el Beto Piojo. Plaquito, se tiñó el pelo medio rubio, dicen. Toda la gente dice que se tiñó. El Beto Piojo, se lo conoce más así. Tiene 38 años. El cálculo. De los cuatro que participaron de la búsqueda, de encontrarla, de destruirla, uno se mató en la comisaría. ¿Escucharon ustedes? Dos están detenidos. El autor intelectual y material está prófugo, el más grande. Y es muy impactante escuchar a Silvia decir que quien entregó a Natalia fue una niña. Una amiga de Natalia, que se drogaba mucho. Estas son las historias nuestras. La segunda mamá que charló con Recorte en el día de ayer es Emilia. Emilia, sí la conocí. A Silvia es la primera vez que la veía. Emilia es la mamá de Marcelito Antunes. ¿Por qué para nosotros Marcelito Antunes es un nombre, diría hasta determinante, porque fue el profe Elías quien el año pasado dijo: enterramos a muchos alumnos y son 14 los asesinados en Villanueva, en septiembre, hace un año atrás. Entonces vamos a escuchar a Emilia, ¿qué es lo que pide? Lo mismo que Silvia, que se haga algo. Porque ya no es la causa. Aun cuando la convocatoria del programa este que estamos haciendo hoy sería: ¿por qué la justicia congela las causas? Silvia tiene miedo que Beto Piojo ande por el barrio. Tiene otros hijos. Emilia recibió amenazas cuando fue Canal 9 a Villanueva de parte de los familiares de Nicolás. Nicolás fue quien ingresó a una vivienda, estaba jugando con la Play, Marcelito, y le metió un tiro en la espalda. Lo fusiló. Y Nicolás tiene 21 años. 17 años al momento del crimen, hoy tiene 18. Lo llevaron a un centro que no es de encierro total, como el dique en La Plata, y de allí se fugó. Bueno, Emilia pide esto. Ahora el 21 de septiembre va a ser un año que a Marcelito lo asesinaron, y Nicolás Ávila Maidana sigue dando vueltas, sigue libre, sigue prófugo. Estuvo 3 meses detenido y en esos 3 meses supuestamente se fugó. Yo digo supuestamente porque a mí me habían comentado familiar directo que a la mamá faltaba 15 mil pesos para que él salga del lugar donde él estaba. El caso yo lo traje a la fiscal Lobos, ese mismo caso lo llevé a la doctora Guarino, lo comenté todo, lo dije lo que estaba por pasar, el 10 de mayo y el 22 de mayo Nicolás se fuga. Entonces no es una fuga, ahí hubo plata de por medio, yo digo porque familiar de él mismo dijo. Y yo hasta ahora sigo pidiendo justicia porque no puede ser que por unos pesos la vida de él valga más que la vida de mi hijo. ¿Entendés? Entonces como que matas, pagás y salís libre, y no es así. ¿Cuántos chicos más Nicolás va a matar? ¿Cuántos pibes más como Marcelito él va a sacar la vida? Y nosotros seguimos pidiendo justicia. Nicolás sigue en el barrio, Nicolás sigue libre. Y Nicolás dice que anda por el barrio. Y hay una parte del barrio. Estoy hablando de Villanueva. Donde los amigos de Marcelito, que tenía 15 años, crecen no solamente con un dolor, sino con una furia y con una bronca que se va a expresar de la única forma que pueda expresarse, contra los paraguayos. Nicolás es paraguayo. Nosotros le hicimos una nota a la doctora Guarino, no sé si algunos recuerdan, porque ella salió a responder lo que planteaba y plantea Emilia, que hubo un acto muy permisivo de la justicia para que Nicolás se fugue. Y la doctora Guarino, que es jueza del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, dijo: vamos a liberar una orden internacional, porque la información que circulaba hace un par de meses atrás es que tras la fuga del centro, llamado el dique en La Plata, Nicolás iba a cruzar la frontera. Volví a Paraguay. Lo que está diciendo Emilia es que Nicolás anda por acá. Mariano Damián Pereira fue asesinado el 10 de mayo de 2013 en Villanueva. Tenía 18 años. Clara es su madre. Ella habla así. Madre Mariano Damián Pereira. Bueno, en mi caso, vengo a abrir la causa recién ahora. Hace un año y cuatro meses que lo mataron a mi hijo, ahí a la vuelta a mi casa. ¿Por qué dice que tiene que abrir la causa ahora? ¿Que no se investigó nada desde el 10 de mayo de 2013 que lo mataron? No. Estaba con dos amigos esa madrugada y bueno, hay que investigar a los amigos. Porque lo mataron a la vuelta a mi casa, yo lo vi. Cuando él da la vuelta, a los cinco minutos se sintió el tiro. Así que esos dos chicos tienen que saber. ¿Nunca pudo hablar con ningún fiscal acá? ¿Nadie lo atendió? ¿Nadie le atendió a usted? Un solo fiscal me atendió, que yo estuve hablando, que me hicieron, me preguntaron a mí, pero yo en ese momento nunca dije, no acusé a nadie. Hoy en día sí, porque hay todo un silencio y digo, bueno, alguien lo mató a mi hijo y esos dos chicos tienen que saber. ¿Cuánto? Un año y cuatro meses. A mí me impactó Clara porque además tiene una voz muy, muy cadenciosa. Dice, vengo a abrir la causa. No, la causa tiene que estar abierta. Porque a Mariano lo ejecutaron el 10 de mayo de 2013. Y nadie le daba una explicación. No sé si ayer se fueron con una explicación. Porque quienes ingresaron ayer fueron los diputados Juárez y Ricardo Vago, y entiendo que la señora Gladys Villalba, con los abogados. ¿Pero qué fiscal habló con Emilia, con Clara, con Silvia? Que la causa está en San Martín porque aquí todos se excusaron. Sin quien tenía la causa de Natalia era el fiscal Navarro. ¿Por qué se excusó? ¿Por qué San Martín? Y tener que ir a San Martín para que alguien le diga algo a Silvia sobre si se lo busca o no al Beto Piojo. O Emilia, que se pregunta si lo están buscando a Nicolás, y el miedo que la rodea porque Nicolás vuelve a Villanueva. Y Clara, que no sabe si la causa se inició, porque ella tiene la seguridad que ayer inició la causa. Y la última mamá con la que charlé ayer es Gloria. El asesinato de Alexis Andrés Torres ocurre el mismo día de la muerte de Marcelito Antúnez. Sí, la noticia de un 21 de septiembre del año 2013 es que dos chicos habían sido ejecutados en la zona norte del distrito. En el caso de Alexis, los familiares cortan la ruta 23. Allí Javier Roballo, un amigo, volvía del laburo, se baja del colectivo a pocos días del crimen y no puede establecer contacto. Nosotros llegamos hasta el lugar, pero ya se habían ido. Lo que ocurrió en aquella jornada es que las crónicas de otros medios es que habían roto colectivos, autos, unos vándalos que no se sabe bien por qué habían cortado la 23. Cortaron la 23 porque a Alexis Andrés Torres, el 21 de septiembre a las 7 de la mañana, le metieron un tiro en la cabeza en la parada 11 del cruce Castelar. Su mamá se llama Gloria. De un tiro el 21 de septiembre, un tiro en la cabeza le dieron, lo encontraron a las 7 de la mañana y todavía no hay ningún detenido, nada, nada, no se sabe ni quién fue ni nada. ¿En dónde lo mataron, Andrés? En Magallanes, en la parada 11, en el cruce Castelar. ¿A qué hora ocurrió esto? Según la autopsia, de las 3 de la mañana a las 7 de la mañana. Él había ido un 15 porque me pidió permiso y él estaba con la gente de niñez, que él era muy rebelde y todas esas cosas. Él estaba con su papá, andaba en la calle. Cuando yo me lo traje, él iba todos los viernes y los martes íbamos a Niñé. Y entonces la chica de Niñé le dijo: Andrés, tenés que estudiar. Entonces él iba a empezar a estudiar el lunes. A estudiar y boxeo también, porque él quería estudiar boxeo. Y bueno, me lo mataron el sábado, el 21 de septiembre, para la primavera. Avanzó. En la calle 11, en la 23, habían cámara. La fiscal no sabía, porque yo vine y se lo dije y me dijo: no sabíamos que había cámaras ahí. Y supuestamente ella dice que ahora sabe que hay cámaras, pero dice que no funciona, que no funcionaba en ese momento. No sé con qué revólver le tiraron, porque dice arma de fuego y no te dice qué calibre. Y pues supuestamente si vos le haces una autopsia ya tiene que salir qué calibre. A mí nunca me dijeron qué calibre. Las cuatro mamás, Gloria, Clara, Emilia y Silvia, tienen, una esperanza, la palabra es esa, centrada en la justicia. Su vida está en la justicia, en manos de estos tipos, de los fiscales. Ella, un peregrinar para ellas, ir a la fiscalía, juntarse en la parroquia de Lourdes, creo que el último viernes de cada mes, charlar con Gladys Villalba, volver a fiscalía, ir a la parroquia de Lourdes. Es el circuito. Y todas creen en la justicia. Yo no puedo contradecir eso, porque es lo que les queda. Necesitan en algún momento sentir que hicieron lo imposible o lo posible para que los responsables de los crímenes, como ellas dicen, paguen. Lo de Emilia es mucho más fuerte, la mamá de Marcelito Antúnez, porque a Nicolás se lo detuvo. Entonces, ella se siente burlada. Dice, ¿cómo 15.000 o 20.000 pesos son mucho más que la vida de mi hijo que no lo tengo? Yo tengo que recordar que la señora Molina, que es la mamá de Franco Campegui, dijo en una nota que le pude realizar que son más de 30 los chicos asesinados. Solamente en la zona norte, en Trujuy, en Santa Brígida, en Villanueva. Y tengo que recordar algo que en este programa también hizo mención la doctora Guarino. Cuando le pregunté sobre Villanueva, la jueza dijo, de los que tenemos conocimiento. ¿Mm? No es para decir esto es Moreno hoy y punto. No, es para admitir que Moreno nos duele. Duele que maten a los pibes, que los pibes se maten. No es una crónica periodística. No se equivoquen, esta no es una crónica periodística. Ni es una forma de alarmarlos. No, a ver de qué manera podemos reaccionar en el mejor sentido, que es el buen sentido y no el sentido común. ¿Es esto lo que pretendemos? O lo que personalmente pretendo. No voy a involucrar a Bernardo, que está aquí. Es lo que pretendo. No es una alarma. Es saber que nuestros chicos tienen que vivir. Encontrar la forma de mirarlos y acercarse a ellos. Y reconocerlos como jóvenes y como niños. Se matan entre ellos o la policía los mata. Ese es el destino. Y como dijo la señora Claudia Molina, ellos viven siendo grandes. Y viven así porque saben que se van a morir jóvenes. Ese es nuestro tiempo. Es aportar elementos para la comprensión y para la reflexión de una situación que nos tiene que llevar a acciones concretas día a día. Y el aporte creo que va por dos lados. Uno, esto que vos mencionabas, que tiene que ver con las realidades sociales, cómo se construye la subjetividad de nuestros jóvenes y de nuestros adolescentes inmersos en un contexto de violencia que no podemos negar, que no podemos ocultar, y sin embargo se hace. Se oculta, se niega y se les reclama a los jóvenes por, por ser como éramos nosotros antes, que estudien, que pongan esfuerzo, ¿no? Cuando la realidad social golpea una y otra vez concretamente, ¿no? En los barrios, en cada una de estas situaciones. Y por otro lado, aportar también desde el punto de vista de las instituciones y lo que éstas ofrecen y niegan. Estas madres eran las representantes legales de sus hijos asesinados, y como tal tendrían que tener un apoyo por parte del Estado, de esta justicia que se dice integradora y garantizadora de derechos, tendría que tener los mecanismos para que pudieran presentarse como querellantes. Sabemos, por ejemplo, que en los casos de gatillo fácil, si no es a través de Correpi, los padres de los niños asesinados por la policía no tienen una representación legal dentro de estos juicios y no pueden tener intervención para hacer presentaciones y para intervenir en el curso de las causas que se abren. Bueno, en el caso de estas madres no tienen ningún tipo de asistencia y, por supuesto, lo único que queda es mirarla de afuera. No pueden tener una representación legal porque hace falta un abogado, porque hace falta el conocimiento, porque, bueno, todo eso en las instituciones de la justicia se mantienen opacas e inaccesibles. Por lo tanto, estas madres no pueden presentarse como querellantes y lo único que pueden hacer es lo que están haciendo efectivamente y que tiene que ver con hacer visible el problema, exigir y hacerse escuchar. Tenemos que ir a la tanda de hora, ¿verdad? No sé cómo... ¿Tenemos señal para llamar? No. Hasta las 11, a las 11 vuelve la señal. Y ahí se puede llamar el tema, que a las 11 terminó el programa. ¿Cómo hacemos para contactar con Steffi? Bueno, de alguna manera la vamos a llamar a Steffi, no sé cómo. Hoy hasta las 9 y 5 había señal, hasta las 9 y 5. Claro, podemos hacer el programa de 7 a 9, podemos hacer. No sé cómo, pero podríamos intentar hacerlo. En horario variable. Bueno, vamos a la tanda de hora. Recorte informativo hace que no nos sintamos tan solos y olvidados en los barrios, en la calle,

Foro Argentino de Radios Comunitarias. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Bueno, nos vamos a ANSES, ahí está Steffi realizando el móvil de recorte. Steffi, buen día, ¿cómo te va? Yo no la escucho a Steffi, gringo, ¿eh? A ver, hola. Con el apoyo de otras organizaciones. En este momento me encuentro junto a Cintia González, ella es la jefa de ANSES, y que está escuchándonos. Bueno, Cintia, buen día. Buenos días, Rubén. Buen día, ¿cómo te va? Bueno... ¿Cómo interpretan ustedes como jefatura de ANSES este abrazo simbólico que se está realizando en la mañana de hoy? La verdad, yo lo interpreto de una sola manera, que es una falta de respeto a las personas que vienen a hacer los trámites, dejan su vida laboral y quieren impedir que se atienda normalmente. Pero gracias a Dios tenemos la mayoría de los trabajadores de ANSES que están trabajando y están cumpliendo su función. Este es un grupo pequeño de delegados que están manejando este tipo de política y que no es justamente ni gremial ni con los trabajadores. Es una cuestión netamente política. Acordate, Rubén, que una de las críticas más fuertes que en los días anteriores yo hice es que en el distrito de Moreno hace falta gestionar más y tomar decisiones políticas para llevar el distrito adelante. Uh-huh. Y la verdad, queriendo demostrar con los delegados de ANSES, poniéndose de acuerdo con algunos concejales del intendente para venir a mostrar que en el ANSES hay una mala gestión, la verdad es una falta de respeto para las personas que vienen a hacer el trámite, porque ellos atienden a todos los que vienen. Uno de los elementos que seguramente vos escuchaste, Cintia, como crítica a la gestión es que utilizan ANSES, ustedes, FESTA, sobre todo es lo que mencionan, como parte de la estructura para hacer política partidaria, ¿no? Esto es lo más fuerte, y que las jefas de ANSES o las responsables de ANSES no cumplen horario, de que están más en la calle y que no se presentan a laburar. Sobre esto, ¿qué tenés para decir vos? Bueno, lo que me responda es el trabajo. Nosotros tenemos un horario que es 8 menos cuarto a 4 menos cuarto de la tarde. Sí. Pero yo tengo un horario que no es un horario de oficina. Trabajo hasta las 10, 12 de la noche a veces en los diferentes distintos lugares del barrio. Nosotros estamos trabajando fuertemente en la moratoria. Hoy, por ejemplo, a la mañana, a primera hora, fui a la radio para informar sobre la moratoria. Estuve en la radio local donde estuve informando y estuve hasta las 9 de la mañana. Ajá. Y ahí me vine para la ANSES. Es más, hoy tengo una entrega de botones de PAMI, donde había 400 jubilados, que es en Trujuy, donde yo tendría que estar dando una charla. Por este motivo, por este abrazo solidario, yo me tengo que presentar a la ANSES, porque, Rubén, vale aclarar para que el público lo sepa y para que también todos los vecinos sepan que la jefatura que hoy yo tengo a cargo, no estoy sola. Tengo coordinadores, tengo supervisores, hasta un representante natural. Cuando yo no estoy presente en la UDAI, sí, esa persona se hace cargo naturalmente de toda la división de ANSES. Es una persona que está capacitada para hacerlo también. ¿Por qué? Porque los jefes del ANSES, esto me incluye a mí, también trabajamos en el territorio día a día para que el ANSES sea un ANSES descentralizado. Entonces, lo que me respalda es el trabajo. Nosotros en el ANSES de Moreno hoy atendemos aproximadamente entre 1.000 y 1.200 personas por día. Desde que asumimos en el 2010 con mi compañero Walter Festa, se duplicó la planta de personal. Había 46 empleados, hoy ya tenemos 60 empleados, sumándolo de Trujillo, que son 17. O sea, duplicamos la planta. Tenemos una oficina nueva en Trujillo, que es una UDAI. Acordate que es la segunda en todo el país que tiene dos UDAI en el mismo distrito. También hoy estamos inaugurando, hace muy poquito, no más de un mes, el edificio nuevo en Moreno. Primero teníamos 400 metros cuando ingresamos, después Walter Festa con su gestión creció hasta 800 metros con otro doble piso y hoy tenemos 1.200 metros y 300 sillas. Antes había 60 sillas para todo el público, hoy tenemos 300 sillas. Máquinas nuevas para cada empleado, mobiliario, no sé, creo que nos quejamos de por demás. Somos el organismo que recibe y pone en práctica todas las medidas de este gobierno. Es verdad, siempre falta, pero estamos trabajando sobre eso. Cintia, ¿vos tenés diálogo con los delegados que hoy están convocando y están realizando este abrazo simbólico? ¿Hay instancias de diálogo permanente? Diálogo hay con los diferentes gremios, menos sí. Con ATE, que la última vez que quiso acercarse a mí fue para agredirme y casi golpearme. Eso es una denuncia penal. ¿Por qué es fácil hablar de corrupción, de desidia y de persecución laboral, pero no tener pruebas de eso? Yo tengo una familia también, Rubén, y decir corrupción, hay una denuncia de algo. Acá se trabajamos todos los días, nosotros tenemos auditorías permanentes, no somos un organismo descolgado del sistema, es un organismo nacional, que yo también tengo, digamos, superiores, que todo el tiempo, no solamente con las prestaciones, sino también tengo controles con los mobiliarios, tengo control también con el personal, con recursos humanos, nosotros fichamos. Yo tengo que pasar los partes diarios donde estoy todo el tiempo, que estoy gestionando fuera de la ANSES con los centros operativos barriales. Acuérdate que nosotros tenemos otra impronta. La impronta de nuestra jefatura, de nuestra gestión, es descentralizar. No solamente con los operativos, sino llevando la información y llevando las prestaciones a cada vecino de Moreno. Nosotros en este tiempo, cada operativo que hacemos en los barrios, aproximadamente tenemos entre 200 y 300 trámites. Son 300 personas menos que se acercan a la UDA de Moreno. Entonces, con esta nueva moratoria, estamos atendiendo al pueblo, estamos trabajando firmemente con los centros de jubilados, con los el adulto mayor, con la federación, con los veteranos de guerra, con el Consejo de Pastores de Moreno, también con la Iglesia Católica. Estamos trabajando con todas las instituciones, llevando la información para que todos nuestros abuelos sepan que hoy en Argentina jubilarse es fácil, es simple y es gratis. Que no necesitan ni gestores, no necesitan abogados, necesitan saber que esto es gratis, que lo hacemos nosotros. Incorporamos, por ejemplo, Rubén, el doble turno. Tenemos tres planillas nuevas para inicio. Entonces creo que tenemos que hablar de esas cosas. Porque hablar y acusar y denunciar, porque el aire gratis lo hace cualquiera. Ahora, y también aclarar a toda la audiencia que no son todos los trabajadores ANSES. Es un grupo muy reducido y pequeño de 4 o 5 delegados, el que nos lleva encabezado es el delegado de ATE, que está con toda esta movida porque está siendo utilizado con maniobras políticas y se deja utilizar. Y la verdad que es pérdida de tiempo. Hoy, en el ANSES de Moreno, yo como jefa de ANSES te informo que se está teniendo normalmente los turnos y los espontáneos. Bueno, está diciendo la jefa ANSES que se atiende normalmente. Hay algo que siempre pasa y te lo tengo que decir. Bueno, se lo digo a todos aquellos que hacen prácticas políticas. Es muy difícil, Cintia, y vos lo sabes, es muy difícil establecer una diferencia entre gestión política y conductas partidarias. Sobre todo en el peronismo es muy difícil. Para mí no hay una división. Hay una acción que hace a esta integralidad. Se lo he dicho a los funcionarios del oficialismo y ahora ustedes que están en la oposición. Entonces, cuando se trabaja con ANSES en la calle, hoy no se desconoce que Festa quiere ser intendente o que va a pelear por la intendencia. Entonces, ahí hay algo que efectivamente se da por esta vinculación que digo entre lo institucional, la gestión, la política y lo partidario. Esto es así, es decir, no lo pueden negar, como no lo puede negar Barreiro, no puede negar Hues, no lo pueden negar porque es parte de la realidad, ¿o me equivoco? No te equivocás, y está bien. Nosotros nunca negamos que mi compañero Walter Festa quiere ser intendente, todo lo contrario, es malo, decimos públicamente. Pero nosotros estamos gestionando desde el 2010 el ANSES y venimos profundizando cada medida que toma nuestra presidenta, y lo trabajamos no solamente desde un horario de oficina o desde un escritorio, sino lo trabajamos desde el territorio, que es lo que tenemos que hacer. Si hay algo que no nos pueden criticar es que gestionamos todos los días, todos los días, y hacemos bien las cosas. Y eso se ve reflejado no solamente en los números fríos de un papel o de una estadística, se ve reflejado en la calle, se ve reflejado en los barrios. La ANSES está presente en todos los barrios de Moreno y lo venimos construyendo todos los días desde que asumimos esta responsabilidad. Y para mí, en lo personal, es un orgullo pertenecer a este organismo. Es un orgullo. Nosotros trabajamos codo a codo con mi compañero y también es el director ejecutivo Diego Bocio, que también está llevando esta práctica de ir a visitar todos los centros y caminar el territorio de la provincia de Buenos Aires para que todos los abuelos se enteren y estén informados que no necesitan que esté un abogado y que sí. Eso lo hacemos nosotros y es gratis. Entonces, también es verdad, puede ser que se mezcle. Algunos pueden decir que lo tomen bien, otros pueden decir que lo tomen mal. Pero bienvenido que si la política, desde la política, hacemos una buena gestión, bienvenido sea. Yo haría un abrazo solidario a todo Moreno, que es lo que realmente necesita. Que necesita gestión, que necesita política, que necesita que se hagan cargo, se hagan cargo. No creo que necesite un abrazo solidario a la ANSES, que todos los días trabaja firmemente para que todas las prestaciones lleguen a los ciudadanos de Moreno. Cintia, te hago la última consulta. Para vos como jefa ANSES, ¿te queda claro que la demanda en el abrazo tiene un componente de justicia o no? ¿Lo descartás por completo esto, que el abrazo tiene más un componente político, como dijiste vos, trabajado por Hues o quienes se oponen a lo que está haciendo ANSES y particularmente Festa? Es totalmente político. No hubo una asamblea hablando de un pedido de justicia o un pedido de la mala atención. Pero obviamente que nosotros nunca igualamos a la BACO, siempre vamos por más. Recién te comentaba lo de Tujuy, te comentaba del nuevo edificio, te comentaba de cómo estamos trabajando y siempre vamos por más. Eso no se descarta. Es verdad, si ellos necesitan, digamos, desde acá hay una propuesta que ingresen más, entonces bienvenido sea. Yo también digo que es necesario. No soy una ingenua que dice no, que estamos bien con la planta personal, siempre necesitamos más. Tenemos 500.000 habitantes y es un pedido justo, pero no se piensa el pedido con todos los trabajadores en la asamblea como siempre lo hacen. Esto es por afuera, esto dice un sello multifuncional, no me acuerdo muy bien la palabra que utilizaron, no pusieron ningún sello. Entonces, esto es netamente político. No hay otra lógica. Y yo estoy en la puerta, estamos atendiendo, estamos escuchando a los vecinos y la verdad que me pone muy contenta el trabajo que están haciendo los que vienen a trabajar todos los días, porque el que está hablando en este momento, porque tenés que saber, está hablando un delegado, ex delegado de ATE, Pablo Lopardo, hablando barbaridades de la mala atención, está hablando mal de su propio compañero del que él dice que defiende. Cintia, muchas gracias, muchas gracias de pasada. No, Cintia, por favor. Cintia González, francés. Gracias a vos, Rubén, por el espacio. No, por favor. Y decirle a todos los ciudadanos morenos que estamos con la atención normalmente y que vamos a seguir trabajando fuertemente y firmemente para que a todos les llegue la aceptación. Muy bien, muchas gracias. Estefi, ¿estás ahí? Estefi. Sí, ahí. Rubén. Bueno, Estefi, es muy importante escuchar a Pablo Lopardo. Si teníamos esto porque hizo un tiempo Cintia González para charlar con nosotros, pero ir dentro de la posibilidad que tengas rápidamente a escuchar qué está diciendo Pablo Lopardo. ¿Mm? Sí. Entonces, quédate en línea privada, no cortes, porque como ¿vale? tenemos señal ahora, no va a ser cosa que cortemos y después no podemos ubicar. Bueno, mientras sigue ahí Bernardo, hay dos personas aquí en la radio que en minutos van a ingresar al estudio para hablar sobre las dificultades que tiene el sistema judicial o el sistema jurídico. A ver, yo tengo aquí algo que me acercaron y que hace a la demanda de los trabajadores de ANSES, aquellos que hoy están manifestándose en el abrazo solidario, simbólico, que ayer dieron cuenta en este programa las razones, los porqué, los motivos. Entonces son dos posibilidades que tal vez, aparezcan o aparezca una de las dos, una. Aparezca en la próxima sesión del Consejo Deliberante. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un proyecto de resolución, un proyecto de declaración. Recién el gringo me decía, ¿cuál es la demanda? Bueno, la demanda... Sí, decime. ¿Quién está hablando? ¿Está hablando alguien? Bueno, a ver, escuchamos a ver si lo podemos conectar, a ver. Bueno, si se interrumpe mi voz es porque estamos escuchando en vivo qué se dice desde la puerta de ANSES, a ver. Bueno. Ahí la perdimos, Estefi. Puede ser que la perdimos, a ver. Bueno, mientras se hace esa conexión, quiero decir que la demanda es más o menos así, que hay mucha gente que se acerca a la SUDAI y se requiere una mejor prestación, tanto en Trujillo como en Moreno Centro, para atender a una demanda altísima. Dice, se acercan a las unidades de atención 1.300 personas. Ahí escuchamos, a ver, dale, a ver. Bueno. Dice que la unidad de atención del centro distrito se encuentra en conflicto con sus empleados hace muchos meses. Uno de los conflictos tenía que ver con lo edilicio y ciertamente se alcanzó una modificación del edificio muy significativa a partir de la demanda que hicieron los laburantes. Más personal, sí. Estoy leyendo, esto es un bosquejo del proyecto de resolución. Dice, declarar la emergencia en la atención al público en el distrito en lo que tiene que ver a la seguridad social. Este es un proyecto. Yo no escucho nada. Punto número uno, requerir al Ministerio de Trabajo de la Nación, a la Administración Nacional de Seguridad Social, que informe en cuadro de situación de la UDAI del distrito, cantidad de personal, volumen de atención y horizonte de turnos. Crear a tal efecto un equipo coordinador de seguimiento de la presente resolución y sus posibles soluciones. Dicho equipo estará integrado por representante del Consejo Deliberante, representante de los trabajadores afectados, como así también representantes gremiales. Declaración de emergencia. Este es uno, un proyecto de resolución. Y un proyecto de declaración, que es más político, el otro también, tiene que ver con que la demanda es altísima, muy elevada, y la cantidad de empleados no puede responder esa demanda. ¿Está? Y que además en esto que tengo aquí en mis manos, entre los fundamentos se dice, se puede tramitar desde un subsidio por nacimiento pasando por todas las otras circunstancias en las que las personas necesitan de asistencia del Estado. Subsidios por embarazo, nacimiento, escolaridad, por cónyuge, primer empleo, desempleo, obra social, casamiento, seguimiento de aportes, jubilaciones, pensiones, hasta subsidios por fallecimiento son algunas de las tramitaciones que diariamente se realizan los vecinos del distrito allí. Es decir, es mucho con poco personal. Dale, Estefi. Lo tiene a... Delegado de la UDH y está escuchando. Hola, señor. Hola, sí, buen día. Hola. Pablo, ¿está? Pablo en línea. Te voy a pedir algo, Pablo, si me escuchás. A ver si me puedo ubicar en algún lugar que se escuche mejor. Es que te alejes un poquito. Ahí te escucho mejor. ¿Te podés alejar un poquito más, Pablo? Porque nos llega muy... muy saturado el audio. Más o menos. Bueno, comentame cómo viene la actividad, por favor. Haceme una descripción, Pablo, de lo que está pasando allí. Bueno, una actividad fantástica, acompañada por un montón de organizaciones, funcionarios, legisladores, organizaciones sociales, políticas, funcionarios municipales. Bueno, una actividad muy amplia que tiene que ver con la denuncia y con la visibilización de la emergencia que estamos atravesando dentro de la ANSES. Bien, recién Steffi pudo charlar con la jefa de ANSES, con Cintia González, quien caracterizó el abrazo simbólico como un hecho político armado por Mariano West, básicamente. ¿Qué tienen ustedes para decir? Sí, yo en realidad no lo conozco a Mariano West. Yo me llamo Pablo Lotardo, soy delegado de Ciudad hace 10 años. No tengo militancia partidaria. Y las personas que se acercan a la ANSES y que tienen necesidades y que no pueden realizar sus trámites, que vienen 3 o 5 veces al organismo tratando de encontrar soluciones, tampoco son afiliados al territorio, o sí, tal vez en algún caso, pero que no tiene que ver específicamente con ninguna actividad de ningún político. Nosotros digamos, básicamente son ellos que brindan malas condiciones, los que perciben trabajadores, tanto sea en la municipalidad como en un organismo estatal como el nuestro, nacional. Así que, nada, me parece que no hace falta ni siquiera que responda a esto, me parece que también tiene que ver con la respuesta que nos dan nuestros patrones a nosotros, efectivamente no hay ninguna. Si dicen que los ladrones, que el ladrón hacia todos en su condición, nosotros en realidad lo nuestro tiene que ver solamente con un reclamo que es todos los que saben que es genuino, que no tiene que ver con ninguna cuestión partidaria, sino con la necesidad de poder darle respuesta a todos nuestros vecinos. Pablo, ustedes han denunciado, y te pido, si nos podemos alejar porque sale muy saturado, es muy importante que se escuche claramente lo que estás manifestando. ¿Han denunciado hechos de corrupción ustedes? No alcanzan a escuchar. Si ustedes me escuchan, te voy a decir cómo viene la actividad y qué es lo que intentamos hacer con la actividad. Nosotros... Ahí se nos cortó. Ahí lo perdimos. Y sí, lo perdimos. Bueno. A ver, gringo, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a la tanda de media hora, porque además así salía totalmente reventado el audio. Lo que estaba diciendo Pablo Lopardo, que ayer estuvo aquí en el estudio, es que participan legisladores y funcionarios, ¿están participando los beneficiarios? Imagino que sí, que están participando algunos beneficiarios, que no reciben la debida atención de acuerdo a la denuncia que hacen ellos, porque el volumen de personas y familias que llegan allí es muy elevado y que no puede obtener una respuesta adecuada en función de la cantidad de personal. Me parece que esta es una de las claves. Lo segundo es lo que planteaban ayer, más claro aquí en el estudio. Ellos denuncian un aprovechamiento partidario de ANSES. Bueno, es lo que el modelo, el sistema y la época particularmente ha construido y ha elaborado. Y lo que tengo aquí en mis manos para aclarar a la audiencia, porque si escucharon lo de Cintia González un poco saturado y lo de Pablo Lopardo más saturado, para Cintia González esta es una actividad política partidaria armada por West o que favorece a West y que no tiene nada que ver con la atención porque se está atendiendo normalmente. Para Pablo Lopardo, lo que sucede con ANSES es un privilegio que tiene la jefatura, que utiliza ANSES para hacer gestión en función de las pretensiones de Walter Festa y esos privilegios. ¿Está? Y esta resolución que tengo aquí, que es un proyecto de resolución y un proyecto de declaración, que está en el Consejo Deliberante, podría traducirse en un único proyecto y que aparezca en la próxima sesión, si es que hay concejales allí. No saben lo dificultoso que se vuelve hacer esto sin un teléfono estable. Es realmente dificultoso. Pero bueno, es un hecho muy significativo en términos de gestión institucional, político, gremial, sindical y de movilización lo que está pasando allí en ANSES. Bernardo, hagamos una cosa. Mientras buscamos el contacto nuevamente, vamos a la tanda de media hora porque tenemos aquí dos personas para entrar al estudio. Tenemos que volver con Steffi. Y hay una situación que se vivió el lunes en la Escuela Técnica 5 que tenemos una nota. ¿Sí? Ah, ¿la tenemos ahora? Bueno, a ver. Bueno, vamos a charlar con Steffi un segundo, entonces. Ni la cortina de abajo. Ni la cortina de abajo. Bueno, Steffi, vamos a hablar de lo que está sucediendo en ANSES. En ANSES, en la puerta de ANSES, aquí en la calle Alcorta, ¿no? En lo que se conoce también como UDAI. Quisiéramos saber, dentro de lo posible, si... hay funcionarios participando y qué mirada tienen ellos sobre ANSES, ¿no? Porque la función pública es sumamente compleja hoy. No hay nada que funcione extraordinariamente bien. No hay nada que funcione extraordinariamente bien. Bueno, ¿con quién? ¿Steffi? ¿Steffi? Hola. Hola, hola. Hola. ¿Sí? Sí. Sí, bueno, contame un poco, Steffi, ¿qué estás viendo vos ahí? A ver. Sí, en comienza los embargo por los altoparlantes, están la confluencia político-social 29 de mayo, está ATE, Mariano Merlo, el MST, el PCE, y hay bastantes personas, deben haber 50 personas frente a la sede de Granse. Uh-huh. ¿Hay concejales? ¿Vos viste algunos concejales? Realmente todavía no. Uh-huh. Bueno, ¿cómo sigue la actividad, Steffi? Porque justo se cortó en el momento en donde Lopardo iba a explicar cómo sigue la actividad. ¿Qué están hablando? ¿Pasan cada uno de los dirigentes a hablar? ¿Querés que me acerco a solamente 17 trabajadores atendidos al público para una afluencia de aproximadamente 1.300 personas. Hoy al iniciar el día, la escuela se va casi a dos cuadras, lo que hace que sea casi imposible brindar una atención digna a nuestros vecinos. Nuestras solicitudes hacia ellos que acompañan esta actividad, que tiene que ver con la visibilización de la problemática, que para todos vecinos y trabajadores del organismo es completamente visible y solo para aquellos que los representan y son funcionarios de este organismo, solamente para ellos no es visible. Hemos tenido la asistencia de algunas organizaciones más, con nosotros también se encuentra la corriente clasista y combativa, la Comisión Interna de Arte de INDEC, el INDEC. Hola. La Comisión Interna de Arte del INDEC, la Comisión Barrial de Casajo, gracias, Vidal, la Divisada de la Organización Fundación Nacional y Partido Gen. Bueno, vamos a empezar a hacer circular la palabra. De acuerdo al listado que tenemos, los primeros son ATE y Sociedad Moreno. Invitamos a los compañeros de ATE y Sociedad del distrito. Bueno, ahí está. Ahí está, la actividad se está desarrollando en la puerta de ANSES. Vamos a la tanda de media hora y le damos continuidad al programa del día de hoy. Vamos. Recorte informativo ofrece. Te da la pauta para enterarte de muchas cosas que no se sabe en la televisión, no se sale en otra emisora. Es algo muy importante para el partido de Moreno, porque puedes llamar y puedes comentar lo que estás en tu barrio. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Hola.

Bueno, ahí arrancamos. Nos quedan 20 minutos de programa y tres notas. Esta es una, con Eduardo. Y hay dos más que tenemos que hacer sí o sí hoy. Bueno, ¿por qué el motivo de Eduardo está acá? Tiene que ver con lo que nosotros hablábamos al comienzo del programa. Y después, escuchando a las madres de los pibes que han sido asesinados en el último año aquí en Moreno. Además que no hay justicia, el propio sistema impone que solamente con una asistencia letrada uno pueda aspirar a cierta justicia, que es una porción muy chiquita, que es lo que te pueden administrar. Para que vos sientas que lo que hiciste valió para algo. Esa es la administración del sistema. No sirve para otra cosa que para eso, ¿no? Alimenta tu esperanza, ¿no? Pero el dolor va a permanecer inextinguible. Bueno, Eduardo, tu situación es de reclamo para tener a tus hijos con vos. ¿Esa es tu situación? Más o menos. O sea, más o menos. Un niño está con vos. Uno de mis hijos está conmigo, sí. Debido a que sufría abandono, maltrato, todo. Se fue a yo fui a la justicia, al juzgado donde pensé que se administraba la justicia. Ahí me exigieron que lleve un abogado nuevamente. Después de gastar mucha plata en abogados, sí. Me pidieron otra vez que vaya con abogados. Uh-huh. ¿Por qué? Tuve que gastar sí o sí, gracias a que me implicaron con falsas denuncias, mi libertad, pusieron en riesgo mi libertad. Uh-huh. Con falsas denuncias, nunca verificaron. Siempre me trataron como culpable. Sí. Solamente denuncias pesadas. Sí, por los dichos de una persona. Sí. Denuncias de que, inclusive de que rompí la casa, intenté matar a... Uh-huh. Y que quería matar a mis hijos. Uh-huh. Me pusieron una perimetral con el solo dicho de decir de que no, porque él quiere matar a los hijos. Uh-huh. Cuando en realidad yo lo que estaba haciendo, peleando con esa otra parte, era porque mis hijos no estaban bien. ¿Sí? Los uh-huh. estaban maltratando. Estaban inclusive conviviendo con una persona, la madre y otra persona, sí. que los trataba muy mal, y que es policía, encima es policía. Sí. Mis hijos me pidieron protección, cuando yo voy al juzgado a pedir la protección por mis hijos, con mi hijo inclusive, sí. porque lo hice, traté de hacer todo tranquilo, sin enfrentar, llevar primero a la justicia, sin... complicarlo a mi hijo. ¿Hace cuánto que está esto? 3 años vengo. Hace 3 años que estás luchando con el litigando sistema. Y pasaron abogados y demás, ¿verdad? Luchando con el sistema. Que es... ¿Por qué un hijo está con vos y otro nene está con la madre? Mi hijo, el que habló sí. del maltrato y todo eso, después que me dan una perimetral sí. nueva, la última... Sí. Después que me pega a mí y a mi pareja, inclusive uh-huh. la mamá del nene, sí. fui con fotos, con todo. No les importó. La perimetral la recibí yo. Yo sabía que mis hijos quedaban solos. El de 7 quedaba a cargo de la de 9 todo el día. Me costó conseguir que mi hermana se acerque al lugar a verificar lo que yo le decía. Pues No lo podía creer y no creía que no podía hacer nada. Y gracias al actuar de mi hermana, la tía de los chicos, sí. sin querer mi hija le abrió la puerta, así como le podría abrir la puerta a cualquiera. Sí, le abrió la puerta a la tía. A la tía le abrió, ajá, sí. Le abrió la puerta a la tía. Uh-huh. Mi hermana verificó que estaban solos. Mi hijo le contó que estaban solos todo el día, inclusive de que se van a la mañana a trabajar hasta que volvían. Y que si tenía hambre, a veces ha comido carne cruda en la heladera. Entonces, a partir de eso, ¿qué hiciste vos? Mi hermana la trajo, sí. Tuve que poner una abogada. Sí. Pagarle una abogada. Abogada. Sí. Y fueron al juzgado para hablar. Más cara que el anterior. Que el anterior, el anterior me había pedido 2.000 pesos sí. y me complicó más. Claro. Decime una cosa, y cuando tu hermana puede ingresar a casa y ver esto, ¿qué van al juzgado donde está la causa y le explica la tía cuál es la situación de los niños? ¿Es eso que pasó? No. Tuve que ir a la comisaría, hacer la denuncia, que es lo que me había asesorado que había que hacer la abogada. Sí. Y con la mala suerte inclusive de que la nena más grande, por el miedo a la represalia, al reto, ¿sí? Estamos hablando de que son chicos que... los dos tenían hablando de violencia, No quiso venir con la tía por miedo al reto. Pudo rescatar al nene. El varón, sí. Sí. ¿Y eso hace cuánto que pasó? Y fue en febrero de este año. ¿Y la madre reclama por el niño? Reclamó al principio. Sí. Y después es como que lo tuvieron que frenar en el juzgado porque mi abogada metió ciertas denuncias. Sí. Inclusive lo denunció el juzgado este por abandono de menor. Porque si el menor está pidiendo ayuda y está pidiendo protección porque hay maltrato, no pueden mandarte ni a un abogado ni devolvérselo a la madre. La primera vez que él se queda conmigo, que fue cuando me dan la perimetral a mí, ¿sí? Me dan la perimetral porque se originó un conflicto en la puerta de la casa, yo cumpliendo las órdenes del juzgado de ir a buscar a mis hijos en el régimen de visita para llevarlo a la escuela. Sí. Salió la madre, armó lío, me pegó a mí, a mi pareja, al nene también. Terminamos en la comisaría porque pasaba un patrullero que generalmente está enfrente haciendo en unos locales. Terminó en la comisaría. En la comisaría los dos chicos se vinieron conmigo. ¿Van a la escuela? Van a la escuela, a los franciscanos, que la verdad siempre me ha ayudado el colegio. Y cosa que el juzgado no, sino el... ¿Quién es el juez? ¿O la jueza? No sabes. No, porque siempre te ponen una cara distinta. Hay un papel que dice juez. Viste, eso es lo otro, gringo, ¿no? Que, ¿quién es el fiscal? ¿No? Es como cuando preguntamos que un milico mata a un pibe y ahora tenemos que preguntar, che, ¿está en cana? Porque lo condenan, pero está libre. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros no sabemos quién es el fiscal. Puede ser Navarro, Pontecorvo, la Fiscalía Descentralizada. Ahora, en el juzgado de familia, ¿quién es el juez? ¿Hay un juez? Sí. Teóricamente, ¿no? ¿Cómo es que se llama? No, hay uno nuevo. Hay uno nuevo. Bueno, hay dos juzgados ahí. Pero el que venía... ¿Qué? Basualdo era un interino. Bueno, pero... A mí la que me atendió siempre, que se presentó como secretaria, es Sánchez Vera. Sánchez Vera. Es la que maneja todo ahí. Es la que maneja la causa. No, todo. Bueno, y la última, ¿y cómo? Porque acá esos niños están mal, ¿no? Están mal, es más. Es por la situación de los adultos, claramente, están mal, ¿no? Tal están cual. Muy mal. ¿Qué me pasa? Imagino, con todo respeto. No, claro, es verdad, lamentablemente es verdad. Mi hijo lo están llevando a. Mirá, me dijeron un gasto y lo estoy llevando a psicólogo, ¿sí? Que para mí no es un gasto porque es mi hijo. Sí. Pero en realidad es un gasto. Gracias a permitir todo ese maltrato que se podría haber evitado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque permiten precisamente una falsa denuncia. Las asesoran. Yo estando. No, quédate tranquila, mami, que querés que se vaya, le hacemos una exclusión de hogar. Como si fuera que te doy una. Como está ahora de moda la receta falsa para el trabajo, ¿sí? ¿Estás enfermo? Así que un abogado asesoró a tu ex mujer para en el juzgado. En el mismo juzgado asesoraron a tu ex mujer para que haga una falsa denuncia que lleva una exclusión de hogar. Pero una falsa denuncia abre instancias penales. Tal cual. Vos tenés denuncias penales. Seis denuncias penales. Fíjate hasta qué nivel que no me dejaban acercar a la escuela a mis hijos. Por 6 meses. ¿Y te investigaron? No. Nunca. Nunca pude levantar esas falsas denuncias. Si siguen estando las denuncias. Las denuncias están como que fueran ciertas. ¿Y son denuncias pesadas? Que quería matar a mis hijos. Mi hijo estaba pidiendo mi ayuda a mí. Ajá. Y fíjate cómo dan vuelta las cosas, que yo quería matar a mis hijos. Mi hijo mismo de 7 años, inclusive me dice, papá, pero ¿no se dan cuenta de que yo estoy viviendo con vos? 7 años tiene. Gracias por estar aquí. No. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vos. Vamos bien un separador y escuchamos a un papá que cuenta cómo su hijo fue apuñalado a metros ingresado a una escuela. Vamos. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Lo que tengo escuchado por los testigos policiales manifiestan el enfrentamiento, donde el enfrentamiento, mi hermano recibe un tiro en su nuca que le sale por su ojo izquierdo y otro disparo en el glúteo izquierdo. Concretamente y claramente no hubo nunca un enfrentamiento en todos y en cada uno de los casos que he vivido desde el 2010 hasta hoy, manifiestan un enfrentamiento. Claramente, como tengo que decir, mi hermano tiene dos disparos por la espalda. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Informativo. Entonces pedirle al pueblo que entienda que no hay que hay que intentar de quitarse lo menos derecho posible entre ellos. Eso no son los piquetes del 2001, donde la gente hacía piquetes porque no tenía trabajo y nuestros hijos no tenían para comer, no se podían educar, no podían ir a salud, no podían. Hoy el pueblo puede comer, se puede educar. Tendremos que hacer alguna reforma y profundizar para algunos sectores, ¿no? Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, ¿quiénes son las juezas de familia? Las juezas de familia, recuerden ustedes que después de mucho bregar, se constituyen los juzgados de familia y ocurre algo que es lo que explica el colapso y que nacieron colapsados, que todas las causas del juzgado de paz se transfirieron al juzgado de, a los dos juzgados de familia, pero no solamente las del juzgado de paz de Moreno, sino el de General Rodríguez, ¿no? Y esto lo plantea correctamente, con mucha precisión, el doctor argentino. Bueno, tomen nota de quiénes son las juezas de familia, no por la situación que charlamos recién, para saber, ténganlo en cuenta. Tengo, Rubén, ante mí la resolución de la Suprema Corte de Justicia del 19 de marzo de 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que dice que el Poder Ejecutivo, por decreto número designó a las doctoras María Alejandra Galati y Ana Rita Di Laura como magistradas a cargo de los juzgados de familia creados en la localidad de Moreno. María Alejandra Galati y Ana Rita Di Laura. Muy bien, esas son las magistradas, ¿bien? Vamos a poner ahora al aire el testimonio de Juan Ramón Castillo, que es el papá de un pibe de 17 años que el día lunes, 7:55, estaba a metros de ingresar en la Escuela Técnica 5 de Cuartel Quinto. Se encontró con su novia, ¿verdad? Y aparecieron dos pibes con intención de robarle. Lo que ocurrió es que se produce, ni siquiera una refriega, ¿no? Un acto de ataque y otro defensivo. El pibe cree que recibió un golpe de puño y cuando llega a la casa un amigo, por los golpes para ver qué tenía, le detectan un corte de arma blanca con el cuchillo, me decía el papá, un cuchillo tramontina que le impacta cerca de la tetilla derecha. Ahí lo trasladan a la unidad sanitaria de Cuartel Quinto y luego al hospital. Fue dado de alta. Lo increíble de la situación es que en el hospital el pibe se encuentra con un amigo que comparte la pasión por la música, que había sido apuñalado también. Y esto es Cuartel Quinto. Lo escuchamos al papá de este pibe de 17 años que ayer a metros de la escuela fue apuñalado. Pasó ayer a la 8:05. ¿Su hijo iba en dirección a la escuela, le pregunto? Claro, sí. Él viene para entrar por adelante, por atrás, mira. Dicho por los lados, pero mi señora tiene que entrar por delante por la parte de la falda. Fue por ahí, se encontró con la novia. Estuvo un ratito, dice que justo la crucé, charlaron y ahí aparece el ladrón. Dígame, ¿y cuántas personas lo atacaron? Eran dos. ¿Y en dónde lo hieren? En la parte derecha, debajo de la tetilla. Él le comenta a la mía que le habían pegado en la pierna, porque él no se da cuenta que lo habían apuñalado. El amigo dice que le levanta la remera, cuando le levanta dice que ve el sangre y ve que tiene profundidad la vida. Entonces el amigo le dice que vayan a la caja a la base. Ahí donde los hermanos del chico lo trasladan a la salita y me llaman ellos a mí para que vaya a la salita. Bueno, vamos al segundo audio, gringo, por favor, en donde cuenta Juan Ramón que en el hospital, lo llevan al hospital, y ahí Rodrigo se encuentra con un amigo que había sido atacado por aparentemente el mismo grupo, son dos chicos, que lo apuñalan primero a este pibe y luego a Rodrigo. En el mismo día, casi en el mismo horario, porque todo indica que salieron a robar temprano, ¿no?, a los pibes que iban a la escuela. Hoy a las 10 de la mañana, de paso lo digo, a las 10 de la mañana se iba a presentar el segundo responsable de la Jefatura Departamental de Policía en la Escuela Técnica 5 para mantener una reunión con padres y autoridades directivas. Hoy a las 10 de la mañana. Este es el segundo audio. Sí, denuncia que sí. Lo mismo hay otro chico también que le pasó lo mismo, que junto con él iban folclores. Y adentro del hospital, cuando estaban atendiendo, se vieron ellos ahí, se saludaron y se dijeron que sí. El otro chico es el que más lo conoce, el agresor. Y bueno, también me la escuela que entra. Bueno, lo que decía ahí Juan Ramón es que tanto su hijo, que se llama Rodrigo, como el otro pibe apuñalado, están en condiciones de identificar a los atacantes. ¿Mm? Y que no era así el barrio, hay una parte del audio bastante suyo, pero hay una parte en donde Juan Ramón dice, antes no era así, pero mi hijo siempre zafó, siempre tuvo la suerte de zafar, hasta el lunes. El lunes no zafó, está fuera de peligro. Le dieron el alta y tal vez la buena noticia dentro del marco y el contexto es esta. ¿Mm? Que Rodrigo fue dado de alta, la situación de otro pibe es un poco más compleja. Un separador y nos vamos. Ya encontramos el camino final del recorte en la mañana de hoy. Recorte informativo. Este pliego tiene control que antes no lo tenía, antes el control que era por la universidad. A este pliego se le agregó el control por instituciones y participación de vecinos. Digo, si ese servicio no se cumple, ¿sabemos quién es el responsable? Sí, que no, es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, Steffi anda por ahí. ¿Ah? ¿Querés pasar, Steffi? Vení. Vení, vení. Vení. Bueno, no sé si es muy claro lo que pasó. En términos radiales, se hizo lo que se podía hacer, escuchando a Cintia González y después a Pablo Lopardo. Si tengo que hacer una traducción de lo que debería hacer el Consejo Deliberante a partir de estos dos proyectos, mira, acá hay dos proyectos, son dos bosquejos de proyectos, uno de resolución y otro de comunicación. Hay uno que propone declarar la emergencia en atención al público en el distrito en lo que tiene que ver a la seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? Solamente lo de ANSES, es lo del UDAI, tanto acá en la calle Alcorta como en Trujuy. Por ahí estaría buena la propuesta, es decir, que se declare emergencia en todos lados, si quieren. Declaren la emergencia en todos lados, entonces todos deberíamos abocarnos a trabajar para salir de la emergencia, que efectivamente es cierta. Bueno, ¿había mucha gente, Steffi, ahí? Sí, había alrededor de 50 personas de diferentes organizaciones, sí. Como no sé si salió al aire. Salía bastante. Sí, pero, a ver. Lo sé, estaba el diputado nacional Eduardo Santilli, estaba... Ah, ¿estaba Vilma, Santín? Sí, sí, estaba Vilma Ripoll también, bien. Pero no había ningún concejal, que eso era bien. Puntualmente lo que vos me preguntabas. Claro, bueno, Santín quiero decir que es el hombre que de sistema previsional que más debe saber en la zona, trabaja en la columna... que todos los días, o no sé qué día, miércoles o jueves sale en Crónica, ¿no? En Crónica Televisión. Santín hace años que tiene una columna informando sobre la situación de los jubilados y pensionados. Y Vilma Ripoll es del MST. Sí. ¿Mm? Bueno, esas dos figuras estuvieron hoy. Sí, estaban diciendo que también iba a llevar Walter Correa, que es concejal de también. Acá, pero no estaba presente en estos momentos. No estaba presente. Estaban viendo si llegaba. Es importante lo que dice acá la compañera, porque... lo que se pide en concreto es que se declare una emergencia. Sí, lo nodal, si quieren ustedes, es que se declare la emergencia en la atención. Ahora, ¿quién tiene que declarar emergencia? ¿Bocio? ¿Quién es? ¿El Congreso? ¿Quién? Lo que puede hacer el Consejo Deliberante es emitir, y tiene la facultad para emitir, una opinión. Porque no es competencia del Consejo Deliberante... ANSES, si es competencia de cada uno de los concejales e intendentes, que las personas que van ahí son de Moreno, como las que van al hospital son de Moreno. Ahora, la impresión que te dio a vos, Steffi, es un acto en donde claramente se establece una demanda por una mejor atención, es un acto sindical, gremial, es un acto partidario, es una mezcla de todo esto. Es una mezcla de todo esto, en simultáneo realmente, como en principio decía Cintia González, estaban atendiendo a las personas, había adentro personas, afuera haciendo fila, y por fuera se estaba organizando, cuando yo llegué más temprano, recién estaban organizando el sonido, ahora sigue y va a seguir un tiempo más. Y las personas que estaban en la fila, vos viste que se acercaban, que eran convocadas a participar. Estaban entregando volantes, más que eso. Ah, estaban entregando volantes. Sí, más que eso no. Ajá. Pero bueno, estaban entregando volantes informativos de por qué se hace la actividad. Sí, más que nada partidarios del MST, pero no de la actividad no habían hecho tan volantes. Había de, digamos, convocando a esta actividad, pero no describiéndola. Ah, no describiéndola. La situación que... ¿Y adentro cómo era? Tranquilo. Muy tranquilo. Sí, ¿mucha gente adentro? Sí, sí, sí. Como siempre es el ANSES. Mucha tranquilidad. Sí. Bueno, gran laburo. Se escuchó la nota de Cintia González, se te escuchó a vos, por supuesto, y a Pablo Lopardo, un poco saturado, pero queda claro que es una manifestación que abre, me parece a mí, una serie de manifestaciones van a aparecer, ¿no? Esta es la primera, nada más. Lo que está bueno, me parece, es si de la actividad surge algo que convoque a quienes van ahí a recibir una prestación, que las convoque a ser partícipes, porque se está peleando, porque básicamente para que haya una mayor cantidad de empleados que asistan a las familias que van a buscar su derecho. Entonces, si no se suman esas personas, lo sabemos plantear aquí con el hospital mismo, con cualquier situación, si no se suman los damnificados, si quieren ustedes, queda situado en lo que decía González hoy. Esto es un acto político partidario de Hueso. Si nos sumamos nosotros, ese discurso queda rebatido en gran medida, ¿no? Porque ya no es algo patrimonial de ATE o de cualquier sindicato, sino de quienes van a ANSES y no encuentran una respuesta. Bueno, ¿vos te sentiste bien? Sí, sí. ¿Viste? Bueno, gran laburo, Steffi. Bueno, nos tenemos que ir. Gringo, ¿tenemos para agregar algo más? Datos del tiempo, no lo hacemos nunca, el teléfono ni lo pasamos. ¿Anda el teléfono ahora? En este momento no tenemos... Sí, tenemos señal. ¿Tenemos señal? Bien. Tenemos una señal intermitente, viene y se va. Bueno, mañana esperamos tener una mejor señal. Y quiero decir que, por algunos inconvenientes, más que inconveniente, una agenda cargada del presidente del Consejo Deliberante, no puede hablar con nosotros a partir de un tema que lo trajimos aquí, que es Álvarez del Bosque, ¿no? Es así, creo que se llama así, porque ya me sale Bosque de Álvarez o Álvarez del Bosque, así que... Si me equivoco, el country no me perdone, me importa un carajo si el nombre es preciso o no. Lo que quiero decir es que ese country inunda a los vecinos de Luchetti. Álvarez del Bosque. Y lo que tenemos que hacer nosotros es seguir indagando dentro de lo que se puede, y aquellos que quieren hablar, es qué se va a hacer con ese problema estructural. Y aclaro algo porque ayer me llegó un mensaje. ¿Por qué no hice la nota en el country? Primero porque la gente del country no quiso. ¿Está? No es que yo no busqué la nota, por aquello de que tengo que escuchar todas las campanas. Sí, por supuesto. Si sí, hay algo que nos enseñan en el periodismo es eso. Ahora, la campana va a sonar de acuerdo a lo que nosotros queremos preguntar. Y como las preguntas que teníamos pensado hacerle al señor de Álvarez del Bosque es por qué taparon causa natural, ellos desistieron de hacer la nota. Lo aclaro por segunda vez y última vez. ¿Está? Y lo segundo es responder también a una consulta que me hicieron si... Yo pude ver un video en donde aparecería un funcionario. La respuesta es no. Lo hago público. Es no. ¿Está? Porque si tuviera ese video, ya estaría subido a la página de Salambrar. ¿Está claro? Bueno, nos tenemos que ir. Mañana vamos a compartir más información con ustedes. Hicimos recorte en el día de hoy. Bernardo, Steffi, Cintia, Rubén, quien les habla. Tengan buena jornada. Chao. Chao. Chao también. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.